perder para ganar. Tal vez Dios tiene otras cosas que nos quiere enseñar. Hay momentos que hay que sacrificar aquello más preciado para al fin poder triunfar. Ha llegado el tiempo, este es tu momento. Hacer preguntas no es lo ideal. No tengas miedo a los desafíos, y si hay tropiezos, aprende a caminar. En él nada se pierde, en él todo es ganancia. Y si cambia hoy tu rumbo, es porque él tiene algo mejor. Porque aún nuestros errores, él los tornará en victoria. Porque para el que le ama, todo obra para bien. Hay momentos que hay que perder para ganar. Tal vez Dios tiene otras cosas que nos quiere enseñar. Hay momentos que hay que sacrificar aquello más preciado para al fin poder triunfar. Ha llegado el tiempo, este es tu momento. Hacer preguntas no es lo ideal. No tengas miedo a los desafíos, y si hay tropiezos, aprende.